aceptar ya no tenerte conmigo. De mis sueños no te has ido. No te he podido olvidar. No sé explicar lo que yo siento por ti, y tampoco lo entiendo. No sé qué hice mal. Siempre estaré aquí esperándote y tratando de enamorarte otra vez. Siempre estaré aquí esperándote y tratando de enamorarte otra vez. Te di mi corazón y me deshizo el interior al enterarme que ahora te gusta él. Y yo no sé qué hacer para recuperar tu amor. No me rendiré, aunque sé que estás con él. Siempre estaré aquí esperándote y tratando de enamorarte otra vez. Siempre estaré aquí esperándote y tratando de enamorarte otra vez. Siempre estaré aquí. Siempre estaré aquí, aquí, aquí, aquí. Esperando, esperándote y tratando enamorarte otra vez.